A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale. Teocelo, lugar del dios tigre. Teocelo se encuentra ubicado en las faldas del Cofre de Peote. Al norte colinda con Coatepeyjico, al sur con Cosautlán de Carvajal y Tlaltetela, al oeste Coatepeyjalcomulco y al oeste Jico e Ixhuacán de los Reyes. Para llegar a Teocelo se toma la autopista Jalapa-Coatepec, de ahí se toma la carretera a Jico y antes de llegar a esta ciudad se encontrará con una glorieta conocida como el Crucero y de ahí se desvía uno a Teocelo. Su celebración más importante se realiza en honor a la Virgen de la Asunción, la cual se realiza los días 14 y 15 de agosto. El 14 de agosto se realiza la tradicional bajada del arco, la cual es una ofrenda hecha de ramas de pino y otros materiales naturales. El día 15 se realiza la vaquillada en la calle 5 de mayo, en la cual se sueltan 6 toros de lidia y donde encontramos los valientes que bajo los efectos del alcohol se atreven a provocar y a demostrar sus cualidades de torero. Teocelo se encuentra regado por los ríos Frío, el Sordo, el Conapa y el Usizapan, que pertenecen al río La Antigua. Su clima es templado húmedo y su flora es de tipo bosque bajo tropical. Recuerda que Teocelo te espera con los brazos abiertos. Ven y disfruta las maravillas de la naturaleza que aquí podrás encontrar. Aquí te esperamos. Nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere.